pierde. Pero mi cielo, esa historia la conozco. Eres bella y tienes todo, pero amor, llegaste tarde. Thank you. Dulces sueños si piensan dormir a esta hora, y si continúan despiertas y despiertos, que las estrellas nos guíen hacia un nuevo amanecer. Thank you.